Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy. Alicia, eres tú. Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton. Pues yo iba con un poquito de miedo, ¿no? Porque entre que la última película de Tim Burton era El Barbero Diabólico, que más de uno pensó que era diabólica toda la película, no solo El Barbero. Y pues bueno, a mí me gustó esta y yo me esperaba algo, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton. ¡Has vuelto! ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! ¿Qué te puedes esperar de esta película? Pues te puedes esperar un mundo, el mundo de Alicia, ¿no? Que es maravilloso, o sea, visualmente es increíble. La experiencia se puede equiparar a Avatar perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, las 3D no es lo mismo, porque en esta no estaban pensadas desde el principio y las metieron un poco como a saco, ¿no? La tunearon, ¿no?, un poco la película. Y eso se nota porque hay algunas veces que los efectos especiales os aplican unas cosas que te dicen, mira, dáselo a la protagonista y no a la plantita que hay detrás. Pero bueno, está bien, ¿eh? Está bien. Ha vuelto al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encontradla! Pues bueno, sí, es verdad que es una película de Tim Burton y por definición, pues bueno, a todas les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que siempre hay un momento en el ritmo le falla, como siempre, y bueno, hay un momento en el que muy bien la historia no sabe hacia dónde va, pero yo creo que esa pausa le viene bien en este caso y toma fuerza, ¿no? Sobre todo en el tramo final. Necesito un cerdo. Una tripita caliente me alivia el dolor de pies. ¡Basta! Sí, aviso a navegantes, ¿no? Esta película es una adaptación muy libre y yo creo que es lo mejor que podían haber hecho, porque la obra de Lewis Carroll como tal es inadaptable para mi gusto, fuera de ese contexto, ¿no?, en el que se creó, y han sacado un poco la idea, que a lo mejor, ¿no?, esos personajes tan geniales, y lo han extrapolado, una nueva historia, nuevos personajes, y está genial, es divertida, siniestra, es inquietante a veces, pero vamos, tiene un final muy bueno. Es una de las cosas que suele fallarle a Tim Burton, y en este caso yo creo que no, y bueno, pues hay que verla, yo lo recomiendo, hay que verla. ¿Y por qué no en 3D? Porque la película ya es oscura de por sí, y tampoco la oscurece mucho más las gafitas. ¡Agárrate fuerte! ¡Es imposible! Solo si crees que lo es. Así como postdata, tenemos que quedar con lo que dijo Johnny Depp cuando le entrevistaron, que si Tim Burton le hubiera ofrecido el papel de Alicia, lo hubiera hecho también. Así que, pues, ahí nos quedamos como hubiera sido Johnny Depp con la peluca rubia y el vestidito azul, ¿eh? Ahí. Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¿Señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la Cervé era de Pisuerga. Es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... la cerveza alemana que le traje el otro día. ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre... comemos de todo. El diario de Iván Solves. Un lugar donde el dibujo y la palabra se encuentran para explotar en múltiples direcciones. Solo podrás encontrarlo en Facebook y en el Callejón del Hambre, claro. El sábado tuve la suerte de asistir en Madrid al concierto de Dead Capo, uno de mis grupos preferidos. Su estilo se enmarca dentro de un jazz enriquecido con mil matices que van desde el punk a las bandas sonoras de Henry Mancini, pasando por el surf, el swing o el funk. Me alegraron el finde, y como agradecimiento, ahí va uno de sus temas dibujado. En un extremo, la banda al completo interpretándolo, y en el otro extremo, yo recibiéndolo. Así fue como conocí yo la obra gráfica de Iván Solves, un ilustrador increíble, un tipo con una capacidad para mezclar imágenes y palabras asombrosas, que lleva un cuaderno, un diario, en el que va pintando cosas y en el que va escribiendo lo que le parece aquello que ha pintado. El dibujo de la canción dibujada, que ya le preguntaremos a Iván qué canción fue la que dibujó, es increíble. Si os asomáis al Facebook, en breves minutitos tendréis ahí puesto ese dibujo asombroso en el que hay cuatro músicos y de cada uno de ellos sale una estela de color que recorre un camino laberíntico y llega hasta un oyente, que es el propio Iván Solves. Este pequeño diario va a estar acompañándonos durante bastantes semanas aquí en el Callejón del Hambre. Hemos hecho una selección y le vamos a añadir como sección fija porque la verdad es que merece la pena, tanto las palabras como los dibujos de Iván. Pero es que además esto nos sirve de excusa para hablar con gente como Javier. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Javier es integrante de Dead Capo, ese grupo que inspiró ese dibujo asombroso de Iván. Por cierto, ¿tú lo has visto el dibujo? Lo vi. ¿Lo viste? Sí, sí, me parece alucinante. Es de las cosas más bonitas que hemos recibido de Dead Capo así. ¿Pero os lo enviaron o cómo fue? No, lo que pasa, bueno, yo a Iván le conozco desde hace muchos años, ¿no? Y de vez en cuando me metí a ver su diario, porque la verdad es que todos los días te aporta algo diferente. Uh-huh. Y mira, coincidió que, bueno, ese fin de semana había estado viéndonos y la verdad es que fue una grata sorpresa. Yo tengo que decirte que me encontré con el diario de Iván Solves por este dibujo, sí. Curiosidades de que ocurren, y me tiré como dos horas y pico pasando una a otra leyéndome prácticamente pues todas las entradas que tenía. Sí, es que no tiene desperdicio. Es algo increíble, vamos. Sí. La capacidad que tiene este hombre es asombrosa. Pero bueno, ya iremos desgranándola en el programa poco a poco, convirtiendo en sonido esas palabras y, bueno, pues intentando transmitir el ambiente de esas imágenes a través de la radio. Pero esta noche queremos hablar contigo y queremos hablar de Death Capo. ¿Qué es Death Capo? ¿Cómo salió Death Capo? ¿De qué surgió? Bueno, pues los integrantes nos conocimos, bueno, en la Facultad de Ciencias de la Información, poco a poco, ¿no? Acabamos coincidiendo en un grupo que se llamaba Insecto, que en los 90 tuvo ciertas repercusiones en ambientes un poco underground, indies y tal. Y yo entré ya en la última época de Insecto, bueno, ese Insecto se acabó y los que quedamos formamos Death Capo de una manera así un poco casual, ¿no? Sin saber muy bien a qué nos íbamos a dedicar, pero al final acabamos decantándonos un poco al jazz mezclado con otras cosas, ¿no? Esto de sin saber a qué os ibais a dedicar, te refieres a dentro de la música, ¿no? Sí. O sea, no que quedarais y decir, vamos a hacer algo, a ver el que nos sale, ¿no? Sí, bueno, teníamos muchas inquietudes, porque siempre oíamos muchas músicas diferentes, pero acabamos coincidiendo en gustos, ¿no? Entonces, la verdad es que nos comunicamos perfectamente desde el primer momento y, bueno, la dirección la marcó el tiempo. Curiosamente, yo, este disco, que lo tuve hace tiempo y, bueno, me desapareció en una fiesta. Estas cosas que pasan, ya sabes, ¿no? Eso es que a alguien le gustó. Pues sí. Yo estaba pinchando en esa fiesta y, bueno, pues ese disco desapareció, curiosamente. Es un disco que yo no lo había pensado, pero que me parece realmente gráfico. Sí, nos lo dice mucha gente. Que evoca muchas imágenes. Sí, de hecho, es que es lo que hemos tratado de hacer siempre con nuestra música, porque, bueno, amamos el jazz, pero hay una cosa del jazz que puede llegar a cansar, que es el excesivo solismo, ¿no? Que no, no hay un... O sea, muchas veces el jazz se muestra una línea melódica al principio y luego son solos y hasta que al final se vuelve a recuperar la línea melódica y acaba. A nosotros nos gusta que haya un desarrollo y, bueno, ahí se nota también que hemos mamado mucho del rock y incluso del pop, pero también de la música de cine, ¿no? O sea, que hay un cierto desarrollo Sí, se nota. Bueno, Death Capo son Javier Adán a la guitarra, Javier Diez Ena al contrabajo o al bajo eléctrico y Javier Gallego a la batería. Pero tenéis una cantidad de colaboradores, bueno, sí, bueno, en este disco y en directo, vamos. Sí, ya podemos decir que desde hace muchos años que es miembro fijo Marcos Monge. Marcos Monge también. Como saxo tenor, que precisamente fue saxo en Insecto y acabó reenganchándose en Death Capo, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que, por circunstancias de la vida, cuando grabamos el disco no estaba colaborando con nosotros en ese momento, es por que eso no aparece. Pero el disco tiene unos añitos ya, ¿eh? Sí. El disco es del 2000, ¿no? Bueno, lo grabamos en el 2001. El 2001. Y se publicó en febrero del 2001, lo grabamos. Hace ya bastante y se publicó en junio del 2002, o sea, ha llovido ya bastante. Bueno, yo me imagino que en todo este tiempo tendréis un montón de temas nuevos y de cosas nuevas, pero vamos a empezar a escuchar algo. Por ejemplo, esto, para que la gente sepa, pues un poquito, los que no os hayan oído, por dónde vais. Muy este bien. Tema tiene un nombre que yo no sé por qué, se llama Satienado. Luego nos lo cuentas. De acuerdo. Ahí va. Thank you. podéis ver, multitud de ambientes distintos que van cambiando, en el que evidentemente hay una voluntad de narrar, de contar algo. No de extenderse en interminables solos, sino de contar cosas, ¿no? Sí, hacéis una especie de música descriptiva, ¿no? De alguna forma. Sí, la verdad es que es... De alguna manera. Es una buena descripción de la tuya. Curioso, curioso. Aunque sea una redundancia. Pero este disco ya, pues eso, tiene sus añitos y, bueno, hay muchas búsquedas distintas aquí, ¿no? Hay música que suena a cine, hay música que suena a surf, hay música que suena a ambientes como de cine negro, como... Sí. ¿Por dónde vais ahora? Si alguien va a ver Dead Capo, ¿qué suena? Pues bueno, seguimos en la misma dirección. Quizá hemos perdido un poco el componente funk, que había un par de temas un poco un toque funk en el disco que ya digamos que es algo que hemos abandonado, que nos sigue gustando, pero no sé, en directo disparamos hacia muchas direcciones. O sea, sigue habiendo jazz, sigue habiendo música de cine. Últimamente hay bastante surf, bastante música surf, y sobre todo mucha más intensidad que en el disco, ¿no? En directo... La verdad es que... Sois un poco punkis en directo, ¿no? Sí, sí, es eso. Jazz punk podría ser una buena definición, ¿no? Ajá. Y manejamos mucho la dinámica, ¿no? O sea, podemos subir mucho en un tema, bajar, a crear ambientes... Si le ponemos ya el jazz punk descriptivo, ya volvemos loco a todo el mundo. Ya les destrozamos las neuronas. Por ahí va la cosa, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues, no sé, contanos un poco dónde tocáis o dónde podemos veros en directo. A mí, ya después de escuchar esto y volverlo a retomar, me apetece veros. ¿Dónde podéis pues tocar? Pues mira, bueno, la pasada semana estuvimos en Huesca. Tenemos un concierto el 12 de junio en Madrid, ajá, en la sala Siroco, sí, que además es una vuelta al pasado porque hacía muchos años que no tocábamos en esa sala. Uh-huh. Y bueno, como muchos grupos de Madrid, pues en nuestros comienzos, como grupos en los 90 y tal, todos hemos tocado en Siroco, ¿no? Entonces, por un lado, nos hace ilusión. Es, ya digo, el 12 de junio, no sé ahora bien la hora porque no me la han confirmado, bueno, pero sí que puedo decir que es gratuito totalmente. ¿Ah, sí? Entrada libre. Ah, qué bueno. Eso está bien. El 12 de junio, entrada libre. 12 de junio, gratis. Sí, señor. Y además en un local que está, digamos, fuera de los ambientes típicos del jazz, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hemos tocado muchos festivales de jazz, pero así como salas hemos acabado... Hubo una época que sí que éramos muy asiduos del Calle 54, que nos llamaban mucho. Uh-huh. Pero cerrada esa sala, la verdad es que hemos tocado mucho en Garito de Rock, la verdad, aquí en Madrid. Uh-huh. ¿Y tú crees que es porque vuestro estilo, esa fuerza punky, no encaja con, digamos, los parámetros de las salas? Exactamente, ¿mm? Es eso. Que... Curiosamente estábamos hablando con Jesús Pardo hace un rato, sí, de que el Raíces empezó como local donde se juntó toda esa gente, ¿no? Casi nadie, Miguel Ángel Chastán, Pedro Ruiz Blas, Jesús Pardo, Jorge Pardo, casi nadie, ¿no? Joder, pero entonces eran chavalitos, ¿no? Se juntaron en ese local porque los locales de postín de la época, el Whisky Jazz Club y tal, no tenían sitio, a que les miraban mal, ¿no? Claro, supongo que, bueno, todo va evolucionando y a veces los locales, particularmente en el jazz, evolucionan con un cierto retraso, ¿no? Acogen propuestas con, bueno, con 10 años de retraso en algunos casos. Pero ajá, bueno, en nuestro caso es también un poco por el volumen, que tampoco es que toquemos un volumen brutal, pero quizá no encaja en el concepto, sí, sí, que hay, sí, sí, sobre todo aquí en España, de concierto de jazz, sí, que es un concierto en el que la gente cree que es una música suave con la que puede incluso tener ambiente, o sea, hablar encima y esas cosas. Sí, sí, sí. Con nosotros no puede hacer esto porque a veces subimos, bajamos, o sea, es una música para estar atentos. Y hay que poner, y hay que volverse locos a bailar. Por ejemplo, sí, con cosas como esta. A mí esta canción me encanta. Es una de las canciones favoritas del disco, se llama Amores. Ah, y tiene una especie de ambiente calipso, no sé cómo decirlo. Es, sí, entre tiene algo de calipso, tiene algo mexicano. Sí, fronterizo, sí, también, pero bueno. Vamos a dejar de hablar de ella y la vamos a poner. Ahí va, Amores. Aquí estamos moviendo los hombros y las caderitas, porque esto tiene un regustillo que a mí me recuerda a cosas de Recuder y que me recuerda a un grupo que me gusta muchísimo y que está muy poco valorado en este país y que se llama La Búsqueda. No sé si tú los conoces. No, no, la verdad es que no. ¿No les conoces a La Búsqueda? No, ¿de dónde pues son? Son un grupo de Mallorca que están muy metidos también con el festival ese famoso de Looking for Weights. Ah, sí, sí, ¿ah? Sí. Que hicieron una versión maravillosa el año pasado de una canción de Tom Waits allí, no recuerdo ahora el título. Y La Búsqueda es gente que está haciendo esto mismo, pero cantando. Ah, qué bueno. ¿Vale? Tienen un trompetista, tienen un contrabajo y hacen este tipo de rollo de esta canción, no del resto, pero sí, sí de esta, de este tipo de sonido. Y la verdad es que son una maravilla. Es un grupo que salió en los 80, ¿eh? Ahí va. En los 80, que compartieron maxi single con Víctor Coyote. Ah, en la cara estaba Víctor Coyote con la del mono, sí. Y en la cara B estaba La Búsqueda con Lagarto. Es un, qué bueno, un grupo, búscalo a La Búsqueda, porque son muy muy interesantes. El final me encanta, ¿eh? No lo hemos oído, iba yo a plantarlo para que se sonara ahí el I love you. Es genial. Bueno, como siempre en el Callejón del Hambre, cuando hay una entrevista, al entrevistado o a los entrevistados les permitimos que se den un gustazo. Y hemos llegado al gustazo. Cuéntanos qué es el gustazo. Bueno, la verdad es que no me he comido mucho la cabeza. He puesto un tema en directo. Vamos, he elegido un tema en directo nuestro. Lo que pasa es que como no la gente no suele tener acceso a grabaciones en directo nuestras, pues he pensado que era una buena idea. Es una versión de dos temas, vamos, de Bernard Herrmann, que uh-huh. hicimos en un directo en Sevilla. Y bueno, es un tema que solíamos tocar, que es el North by Northwest. Aquí conocido como Con la muerte en los talones. Ajá. Y nada, pues espero que os guste. Bueno, pues aquí vamos a escuchar cómo es el verdadero sonido de los Dead Capo en directo. Una de las costumbres del programa es que lo escuches con nosotros, ¿vale? Ah, muy bien. Y luego hablamos. Perfecto. ¿Vale? Pues ahí va. Aquí somos así de radicales, enterito. Así. ¿Que dura 6 minutos? Pues a disfrutar 6 minutos. Ahí va. Muy bien. Bueno, va si quiere el... Ahora, ahora. Que se me había dormido el reproductor. ¿Te lo puedes creer? Sí. No me extraña que aplaudan. Yo también tendría la mano roja de aplaudir en este momento. No sé si habéis hecho la prueba. Yo he cerrado los ojos y me he dedicado durante todos estos minutos a disfrutar de lo que sonaba. Me he ido a montones de sitios distintos. Javier. Sí. ¿Qué tal la experiencia de escucharlo por el teléfono? Bien, porque hacía mucho que no lo escuchaba, la verdad. Y bien, aquí hay que decir que aquí, bueno, éramos quinteto, teníamos a Jorge Magaz al piano, que bueno, ahora ya somos cuarteto, y bueno, supongo que se nota su toque ahí. Pues sí, sí se nota. Una gozada escucharos en directo. El 12 de junio no se os olvide, señores hambrientos y señoras hambrientas, que hay que estar allí en la sala Siroco gratis, por el morro, ¿qué más queréis? A ver, ¿eh? A disfrutar de cosas como esta. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Por habernos contado todas estas cosas. Y nos vamos a marchar camino de otro sitio, de otro lugar en el Callejón del Hambre, con una canción, digamos, que es la que más fuerza tiene de... No sé si la que más fuerza tiene, a mí me lo parece. De este disco que grabasteis en el 2001, que se llama Díscolo, que no lo hemos dicho. Sí. Y que se llama Lunch of Plenty. Nos vamos. Muy bien. Javier. Un abrazo y un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Ah? ¿Glenn Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas. Gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas, de la mano de Salvador Rovira. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez esperando a ver qué joyas refulgentes nos trae Salvador. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estupendamente. Estupendamente. Bueno, pues yo te digo que llevamos una noche de emociones fuertes, ¿eh? Bueno. Pero fuertes. Hemos tenido aquí gente que nos ha removido muchas cosas, de años antiguos, de hace 30 años. Y ahora, bueno, pues nos apetece un poquito de tranquilidad. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, pues precisamente esta noche la música es música relajada, música tranquila. Mira qué bien. Porque había pensado dedicar el programa a lo que los ingleses y los americanos llaman easy listening, la música sencilla de escuchar, la música amable. Ajá. ¿Y qué significa esto? A ver. Es la música que producen las orquestas, digamos, estándar. son unas orquestas que tienen una configuración como una orquesta sinfónica, es decir, grupos de cuerda, grupos de viento, percusión, únicamente que con un número generalmente menor de músicos que en una orquesta sinfónica. Es un tipo de música que se empieza a hacer a principios de los años 50. Y precisamente veremos pues a algunos de los directores y de las orquestas más de más renombre, vamos, en el mundo. No es que estas orquestas no existieran antes. También las había en los años 40, las había. Uno de los personajes de los que hablaremos esta noche, Mantovani, precisamente, pues empieza en los años 30. Lo que pasa es que eran orquestas que entonces no tenían demasiado éxito por una razón muy sencilla, porque eran orquestas para baile. Ah, claro. Pero claro, una música de violines en una sala con gente bailando y sin aparatos eléctricos para amplificar sonido, pues no se oía. No se oía, claro. Por eso se inventó la Big Band, de la que hablamos precisamente, que es música pues muy marchosa. Donde los metales se oían mucho, claro. ¿Eh? Donde los metales se oían mucho. Exactamente. Claro. Es música con mayor, digamos, más cantidad de decibelios, por entendernos, ¿no? Estas orquestas, pues pasa como las orquestas sinfónicas, que si no estás callado no la oyes. Claro, exactamente. Y una pregunta, ¿estas orquestas realmente los músicos salían de las orquestas sinfónicas, es decir, de la música clásica? Sí, generalmente son todos músicos de profesionales, vamos. Músicos. Hay pocas orquestas de estas que tengan un cuadro estable de músicos. O sea, el que es estable es el director. Claro, que es el que impone el estilo, los arreglos. Exactamente. Luego, pues cuenta con una serie de profesionales que son los que realmente en cada momento interpretan. Muchas de estas orquestas, por otra parte, son orquestas que no trabajan de cara al público, son orquestas de estudio. O sea, que graban discos. Orquestas de grabación, sí. Aunque no es el caso de ninguna de las tres orquestas que oiremos hoy. Venga, pues vamos con la primera. Pues la primera de ellos es nada menos que Les Baxter. Les Baxter es un compositor y arreglista muy importante que monta una orquesta de cuerda, vamos, con cuerda, a principios de los años 50, y que pues a lo largo de los 50 se lleva unos cuantos discos de oro, o sea que es un, realmente es un músico muy importante. Y la canción que escucharemos es una de las que le llevó a un disco de oro, se llama Rubí. Estuvo como banda sonora en una película famosísima de los años 52, me parece que fue, o 53, y bueno, eso hizo que realmente fuera un éxito la grabación. Y además suena una armónica de una forma que me fascina. Y luego hablamos de eso. Vamos allá con Rubí. Vamos allá. Thank you. Cualquiera escuchando esta canción podría pensar que el que toca la armónica es Les Baxter, pero no es así, ¿verdad? Bueno, esa es una de las características de las orquestas con cuerda, que generalmente hay un instrumento, a veces el piano, en este caso una armónica, o puede ser un saxofón, puede ser una trompeta, que de alguna manera llevan el tema. Y los demás le siguen. Otra cosa que incorporan estas orquestas muchas veces, y en esta primera grabación que hemos escuchado, pues se puede ver claramente, es incorporar coros. Sí. Coros que están ahí detrás haciendo un contrapunto a la melodía y tal. Lo curioso es que estos músicos maravillosos, porque este hombre tocaba increíblemente bien la armónica, una preciosidad, no se sabe quiénes son, que eso es otra de las cosas que pasa. Son profesionales que en un momento determinado se contratan para hacer esta grabación y bueno, generalmente son todos músicos pues que a veces ellos tienen nombre propio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en estas grabaciones no sabemos. Pues yo no sé a lo mejor si la armónica esta es Hyman, por ejemplo, que es un gran director y maestro de la armónica, que en aquellos momentos pues estaba muy en boga, ¿no? Pero que en un momento dado tocan como anónimos con una orquesta de estos grandes. Bueno, pues vamos con el siguiente, que es uno de los grandísimos nombres de este tipo de sonido, el señor Mantovani. Sí, Mantovani es un músico inglés, Les Baxter era norteamericano. Bueno, él, en realidad Mantovani es de origen italiano, pero bueno, se van pronto sus padres a vivir a Inglaterra y él se educa allí. Pues Mantovani es otro músico que empieza sus pinitos musicales pues más o menos en la Segunda Guerra Mundial, y que a finales de los 40, pero sobre todo a principios de los 50, monta una orquesta con un sonido característico. El sonido Mantovani, lo que se llama las cascadas de violines, es decir, esos violines en cortina, es algo extraordinariamente personal y que no tiene más que el sonido de Mantovani. Aunque bien es verdad que él no fue quien inventó, por decirlo de alguna manera, el cascading, las cascadas de violines. Fue uno de los arreglistas que con el que trabajó muchos años, que nada menos que Ronnie Vinch, que es un gran arreglista y también director de orquesta, que trabajó en Inglaterra durante toda su vida. Bueno, pues vamos a sumergirnos en estas oleadas, de violines. Vamos a escuchar un tema que realmente yo creo que es muy conocido. Es un tema que estaba en la banda sonora de la canción El Álamo, de la película El Álamo, la primera, la versión de los 60. Y que es, el Hojas Verdes, Greenfields, el tema principal de aquella melodía. De aquella melodía, ahí vamos. Bueno, pues sí, nos hacía falta un descanso en el Callejón del Hambre, una relajación después de tantas emociones como hemos tenido en este programa. Bueno, pues Salvador nos lo ha traído en bandeja. ¡Qué maravilla, oye! Me alegro de haber acertado en esto, me alegro. ¡Qué maravilla! ¡Qué sensación de suavidad, qué sensación de sonidos! Yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, que mucha de la música electrónica que se ha hecho después, de la que yo llamo de ambiente, de sonido, de pitiditos, de cosas que vienen, pasan de un canal a otro, todo eso, tiene mucho que ver con esto, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, ya digo, los angloparlantes la llaman easy listening, y también la llaman música lounge, música de salón, ¿no? De salón, sí. Música sencillota, ¿no? En ese sentido, fácil de escuchar, con arreglos muy buenos, que son precisamente los que hacen que sea una música tan grata. Sí, pero de facilito los arreglos no tienen nada, precisamente, vamos. Será fácil de escuchar, pero... Lo que es facilito es el resultado. No, desde luego. Digamos que facilitan... Es un poco la contraposición a aquella música un tanto escandalosa de la Big Band, o, ese es un tema además en el que tú entiendes mucho, pues a esa forma sincopada de interpretar del jazz, ¿no? Ajá. Pues vámonos con el último plato de tranquilidad de esta noche. Vamos a terminar pausadamente. ¿Quién viene ahora? Yo espero que os guste. Es una canción que es la banda sonora, o fue la banda sonora de una película muy, muy, muy conocida, nada menos que Casablanca. Uh-huh. Una película en la que intervienen pues Louis Armstrong, en fin. Pues en este caso es la banda sonora. El título en inglés, As the Time Goes By, o en español, Pasa el Tiempo, o Cuando Pasa el Tiempo. Sí. La vamos a escuchar en una versión también de un gran director y arreglista, Ray Martin, que además es pianista y que muchas veces interpreta él al piano en sus grabaciones. La vamos a escuchar, digo, con Ray Martin y su orquesta. Pues con esa nos vamos a ir, Salvador, hasta el próximo programa y bueno, pues muchísimas gracias por este paseo por las dulzuras y hasta el próximo día, que no sabemos a dónde nos llevarás, a ver, bueno, qué tesoros escondidos. Menos mal que me das tiempo para pensarlo. Sí, sí, lo tienes, pero vamos, tienes tantas cosas ahí guardaditas, ahí en la cámara del tesoro, que puedes sacar cualquier cosa y nos vamos con Ray Martín. Hasta ahí, vamos, bye. Hasta luego, Salvador. Hasta luego, buenas noches. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, muchas, muchas citas mientras se aproximan las horarias, como siempre, de las 24 horas que nos va a pillar aquí. Nos va a pillar aquí, como siempre, y saltemos tarde. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Citas, citas, muchas citas. Os recuerdo una, 31 de mayo, a las 9 y media de la noche, en la Sala Clamores. ¡Qué gozada! Señores, parezco el vendedor de los colchones. Pedro Ruiz Blas, Jorge Pardo, Jesús Pardo, Miguel Ángel Chastán. Montones de músicos y montones de música. En un encuentro irrepetible. Luego más citas el 12 de junio para ver a los 10 capos gratis en Siroco. Y cosas que empiezan, como la sección de Iván Solves, y cosas que tenemos ahí en el tintero, como por ejemplo la presentación del libro del Chollín. Y es que no paramos, y es que casi casi no nos da tiempo a preparar tantas cosas en 15 días. Pero aquí nos vemos dentro de 15 días en el Callejón del Hambre. O mejor nos oímos, o no. Si quieres vernos, ahí estamos, en el Facebook. Buscas el Callejón del Hambre y plas, ahí estamos, te das amiguito y tienes un montón de cosas. También tenemos un blog, el blog, por supuesto, del Callejón. ¿Para qué te voy a decir la dirección? Entras en internet y lo miras. Y ahora os dejamos con la programación de Onda Pacelli para que disfrutéis. Buenas noches, sé todo lo malas y lo malos que os dejen, porque ya sabéis que ellos y ellas siempre son más malos. Chao.